¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Tengo dos noticias para vosotros, una muy salsera. La primera es una noticia que ha salido en todos los medios, incluso en los medios dinosaurios, los medios analógicos, esos que compatibilizan su vida entre el papel y el medio digital. Y bueno, ha llamado la atención. Por supuesto, antes salió en los medios digitales, como es normal. Y es que India ha rechazado, el país indio, ha rechazado el caramelo envenenado de Facebook. Facebook, pues recientemente le ha dado por hacerse el bueno, por hacerse el benévolo, el benefactor, por dar cosas gratis. Y resulta que hay mafiosos, hay gentecilla por el mundo, que cuando dicen que te van a dar algo gratis, luego resulta que terminas perdiendo. Terminan ellos haciéndose ricos y los pobres haciéndose más pobres. Y es que esto es lo que ha pasado. Mirad, Facebook está jugando muy mal sus cartas, pero muy mal. Tienen dinero a expuertas, tienen proyectos, pero ellos ven Internet desde su perspectiva. Ellos le han dicho a India que van a ofrecer acceso a Internet gratuito, pero, y aquí es donde está el problema, cuando hay peros, con una serie de limitaciones gravísimas, como por ejemplo el control de qué páginas se pueden visitar y cuáles no. Y límites. Podéis, os vamos a dar internet. ¡Ay, qué bien! Nos vais a dar internet. Bueno, no. En realidad, os vamos a dar acceso a ciertas páginas. ¿Y a Facebook, a todo Facebook? No. Os vamos a dar acceso a ciertos servicios de Facebook. Con lo cual, bajo la excusa de romper la brecha digital, de favorecer a los desfavorecidos, lo que van a hacer es, básicamente, seguir desfavoreciendo a los desfavorecidos y colgarse una medalla. A cambio, los indios le van a pagar muchas cosas. Su privacidad, sus datos, publicidad, etcétera, etcétera. Los indios quizás sean un país en vías de desarrollo, pero no tienen nada de tontos y no tienen nada de incultos. Son una nación cultivada, preparada, son una democracia mucho más antigua que la española, lo cual tampoco es mucho decir, y tienen los mejores matemáticos que hay por ahí. Y es que, amigos míos, hay una cosa que se llama la neutralidad en Internet. Y la neutralidad es muy importante. Si tú estás ofreciendo acceso a Internet, estás ofreciendo acceso a Internet. No estás ofreciendo acceso a cuatro cosas. Me acuerdo cuando Vodafone ofrecía, Airtel, ¿no? Decía, no, te vamos a dar Internet en el móvil. Y no, era acceso al portal de Internet de Airtel que te daba noticias, deportes, politonos y comprar politonos y comprar música y algún juego. Tonterías. Así que esto es lo que se ha sacado Facebook de la chistera. Es lo mismo que sacó Microsoft. Microsoft cuando sacó el portal MSN y ellos pretendían, esto es como lo dice este podcaster, este humilde podcaster, Microsoft pretendía que MSN fuera Internet. O sea, que todo Internet fuera MSN. Venga, todo centralizado en mi pequeño parque de atracciones, por seguir la metáfora que usé en otro podcast hace tiempo. Ah, y por cierto, queriendo cobrar por cada correo electrónico que se mandaba, que el amigo Bill Gates se llevaba las manos a la cabeza diciendo, ¿qué es eso de mandar correos electrónicos gratis? Aquí hay que cobrar por correo electrónico. Evidentemente, el Bill Gates es un genio de los negocios. Por otra parte, es un tirano. Ahora hay otro modelo, que es el modelo publicitario, que es veo todo lo que haces, te meto publicidad hasta en la sopa. Y el modelo parque de atracciones, que es el modelo Facebook, el modelo portal MSN, con opciones premium, si quieren más cosas, o creando una especie de intranet de control riguroso, o sea, Facebook, tú entras, metes tu contraseña, te metes en Facebook y ahí tienes las cositas. Páginas de Facebook, amigos de Facebook, juegos de Facebook, mensajería de Facebook, vídeos de Facebook, subir tus fotos, un montón de servicios, un parque de atracciones, muy interesante. Hay gente que básicamente, cuando dice me he conectado a Internet, se han conectado a Facebook, porque no entienden. Estos son los catetos digitales, los pueblerinos digitales, que solo entienden que Internet es Facebook. No necesitan más. Algunos no tienen ni ordenador, porque para meterse en Facebook ya se meten, se conectan desde el móvil. La cosa es que Facebook está acostumbrada a ese modelo, que es el modelo Corea del Norte. Tú entras por la frontera de Corea del Norte y el gobierno te controla de manera absoluta y absolutista. Saben con quién hablas, qué haces, dónde te metes, saben todo de ti. Ese es el modelo Facebook, modelo Corea del Norte. Y eso es lo que han querido vender como si fuera una especie de experimento eugenésico, pues eso es lo que han querido venderle a los indios. Es decir, chicos, como si fueran mercaderes llegando a las costas de las Américas. Amigos indios, tenemos para vosotros baratijas y regalos, lentejuelas y espejos. Ah, ¿qué tenéis para nosotros? Internet, y os vamos a dar internet gratis. Pero ¿qué pasa? Que los indios saben perfectamente qué es internet. Y han dicho, no. Y las sociedades de regulación de internet india han dicho que a Facebook que coja sus maletas y que se largue. Lo cual se merece, por mi parte, y yo creo por parte de toda la comunidad, se merece un gran, gran aplauso, todo el respeto del mundo y todo el valor del mundo. Porque han procedido con integridad y en defensa de los intereses de los internautas indios. Y esto es una cosa rara de ver. Así que tenemos, por un lado, Facebook, que lo que quiere hacer es privatizar la red, privatizar, crear un modelo de Internet parque de atracciones. Y por otro lado, tenemos el modelo Google, que da aparentemente más libertad, pero básicamente es otro modelo KGB, con micrófonos en todos lados, espiando todo, y que nos ofrece un buscador hegemónico. Como decía Lisa Simpson en un episodio de estos de los Simpsons bastante futurista, y la chica de los Simpsons decía, ¿quién iba a pensar que Google era un buscador antes de tiranizar a la humanidad? Pues sí, amigos, ¿quién iba a pensar que Google era un buscador antes de tiranizar a la humanidad? Así son las cosas, y así se las contamos. Por cierto, estoy terminando de ver la película Ex Machina. Bastante bien. La película responde a una pregunta, y no voy a hacer spoiler, no es spoiler. ¿Qué relación tienen los buscadores de Internet con la inteligencia artificial? Toda. La respuesta es toda. Y hasta ahí puedo leer. La siguiente noticia que os quiero comentar es la polémica de El Rubius, el conocidísimo blogger, youtuber, que arrastra pasiones y que tiene millones de suscriptores, etcétera, etcétera. La revista Papel del Mundo le hizo una entrevista. Gracioso, la entrevista Papel del Mundo, que todos la hemos leído en internet. Bueno, pues la revista Papel del Mundo le hizo una entrevista al blogger El Rubius, ¿no? Básicamente convencieron a la madre y la madre convenció al Rubius. Y el Rubius, que no entiende muy bien esto, pero bueno, por deferencia, respeto y atención, pues accedió a esto que algunos llaman entrevista y otros llamamos despropósito. Básicamente, la revista en Papel del Mundo mandó a un dinosaurio a entrevistar a alguien que no entendía. Mandaron a un dinosaurio a entrevistar a alguien del futuro. Para que nos entendamos, el dinosaurio es un periodista que va al banco con cartilla, que no tiene tarjeta de crédito ni de débito y que no está en las redes sociales. Y ojo, este señor es periodista y no está en redes sociales. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, cuando su periódico... yo creo que vive básicamente de internet. El Rubius fue bastante amable con este tipo, pero cuando salió el artículo se molestó bastante. La madre del Rubius se molestó, le dijo al Rubius, mira, ya salió la entrevista, no es lo que tú te piensas, estoy bastante enfadada. Y el Rubius grabó una videoréplica pues manifestando su indignación, su cabreo y, muy importante, su desconfianza con los medios tradicionales y con los periodistas. Normal. Normal. La conclusión, amigos, bueno, antes de la conclusión, la entrevista es un despropósito porque afea al Rubius. La entrevista deja en mal lugar al Rubius, hace comentarios, entre paréntesis, no sabe qué responder, se queda en blanco, no se explica, repite mucho no sé. Lo deja en mal lugar. Lo deja en mal lugar y luego Rubius dice, o Rubén, como se llama, pues él dice que hay cosas en la entrevista que el tipo este se ha inventado, que él no dijo. Y ahora sí, la conclusión. La conclusión, amigos, es que tenemos medios digitales que sobreviven a base de músculo. O sea, medios digitales mixtos, digitales y en papel, que sobreviven a base del poder económico que tienen. Y luego tenemos, por otro lado, medios digitales puros, que entienden qué es Internet, saben cómo funciona Internet y que, aunque ahora son más débiles, van a terminar sobreviviendo. Medios digitales como El Mundo, que tiene sus suscriptores, que funciona por Internet, que tiene una página que es muy, muy visitada. La página está bastante bien, tiene muchos contenidos, pero aquí yo no sé si lo han hecho adrede, han mandado a un dinosaurio a entrevistar. Esto es como mandar a alguien. Recuerdo, hay un autor de novela negra que me gusta mucho, se llama, él es el autor de la novela Campo de Cebollas, es una novela de polis bastante chula, y contaba que le mandaban a periodistas a entrevistarle, periodistas que no se habían leído sus libros. Esto es una falta de educación, aparte de demostrar muy poca profesionalidad. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo no sé si al mandarlo dijeron, venga, vamos a provocar al niñato este, a ver si salta. La cosa es que el rubio fue bastante educado, pero el periodista seguía pensando que el tipo este es un niñato. Y hay una cosa que tienen los bloggers famosos, y esto es una cosa que yo veo y se repite bastante. Estos tíos, estos bloggers de éxito, despiertan la envidia. Despiertan la envidia porque hay otros que dicen, ah, esto es una tontería, yo podría hacer eso. Y ganar dinero tocándome las narices haciendo vídeos. Luego otros se dan cuenta de que primero hay que tener talento y luego exige una dedicación que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar. En cuanto a los medios digitales, pues ha habido dos medios digitales que son el Confidencial Digital y Sabemos Digital, donde el señor Uriondo, que es un periodista de estos medios, un tío muy interesante, ha escrito un artículo que se llama El Rubius y el arte de entrevistar, está en sabemosdigital.com, en la sección de opinión. El artículo que ha escrito Uriondo es, pues, bastante claro, me identifico totalmente con él, y el artículo que han escrito una señorita en El Confidencial Digital, pues totalmente acertado, ¿no? Acertadísimo. Pero amigos, que vais a extinguiros, que os ha caído un meteorito, señores dinosaurios, os ha caído un meteorito que se llama Internet y vuestros suscriptores se van muriendo poco a poco. O sea, estos dinosaurios que no, yo papel, o se van muriendo poco a poco. O bien os adaptáis, o bien os renováis totalmente o desaparecéis. Y luego yo pensaba, esta es la misma situación que muchos de nosotros nos encontramos en nuestra vida. Porque sí, tú que estás escuchando este podcast, tú también eres un hombre del futuro, una mujer del futuro. Tú también eres una persona incomprendida y a veces despreciada por otros. Tu familia no entiende muy bien lo que haces y a lo que le dedicas tanto tiempo y tanto dinero. Y en el mejor de los casos, te miran con cierta admiración. Pero en la mayoría de los casos, te ven como un bicho raro. En nuestros trabajos, nosotros mantenemos la capa de superhéroe guardadita en el armario, aunque no podemos evitar manifestar y que se nos note lo que somos unos geeks, que amamos la tecnología, que oímos podcasts, y la gente cateta, la gente inculta, la gente que se ríe lo que no entiende, se ríe de lo que no conoce, escucha podcast, qué friki, un podcast. Son idiotas, no saben. O sea, una cosa es ser ignorante, lo cual es muy digno, pero otra cosa es ser un ignorante que se ríe de lo que no sabe. Esa persona es un memo, es un necio, es un idiota, es un membrillo. En nuestro trabajo, pues nos contenemos, más o menos, decimos lo que decimos, nos confiamos con más gente, con alguna gente, con otra gente somos totalmente herméticos, pero eso sí, cuando nos necesitan, no dudan en echar mano de nosotros. Y es que mi conclusión es que el mundo laboral, el mundo de la familia, no está muy preparada para los cambios que ya han llegado. Los cambios que ya son reales. La entrevista que hice en YouTube a mi hermana, a Esperanza Martínez, sobre los millennials y sobre todos estos cambios que Internet ha provocado, haciendo que la forma de trabajar sea diferente, la forma de conectarnos a Internet es diferente, la forma de relacionarnos, de hacer negocios, de entretenernos es completamente diferente, hace que seamos una especie diferente. Y para vosotros, apátridas, para vosotros, los refugiados del mundo 1.0, yo os ofrezco la solución. Yo, vuestro tirano máximo, vuestro autócrata de puño firme, os ofrezco refugio en la isla de Vidas en Red. La isla de Vidas en Red tiene sus puertas abiertas. Tenemos pasaportes para todos. Dentro de poco expediremos pasaportes. Pero de momento tenemos un refugio. Tanto vidasenred.com como isla.vidasenred.com os ofrecemos un techo sobre vuestras cabezas, una cama en la de que descansar y, sobre todo, una identidad de la que no os podéis avergonzar y que podéis lucir con orgullo. Un carnet de identidad, un pasaporte que os haga saber quiénes sois y a dónde pertenecéis. En breve, himno de Vidas en Red, de la República Independiente de la Isla de Vidas en Red. En breve, espero, pasaporte. Ahí los amigos Lucas Terceiro y otros están trabajando duramente para levantar esta república que se ha construido con el esfuerzo, con los delirios de este servidor, vuestro amigo Converso Damus. Y con esta nota de casi humor me despido deseándoos una propicia noche, una propicia mañana, una propicia tarde y una mejor semana. Amigos, hasta pronto.